Bueno, bueno, ¿estamos a gustito o no estamos a gustito? Venga, más fuerte, hostia, va más fuerte. ¡Ay, ay, ay! Vamos con un temita de los antiguillos. Me ha quedado rollo Flandes. Nuestro Rambo particular. Ahí lo tenemos. Venido del Vietnam expresamente para tocar con nosotros. Vamos con Tú qué quieres ser y tú qué miras. Drogarme a diario. Yo quiero ser como Rambo 4. Como no existe, me río de ti un rato. Yo quiero ser como Gloria Fuertes y con tu voz llenarme de ilusión. Yo quiero ser como Boris Izaguirre, ganar dinero haciendo el maricón. Todo el puto día tocándome los huevos. Todas princesas, todas de un mismo cuento. La polla de esta sociedad. Siempre a las 11 saliendo de currar. Venga, como si estuviéramos en Jamaica. Hasta los huevos de esta puta sociedad. Me tiene todo mosqueado, ya no puedo más. Que les den bien por el culo, que les den bien por detrás. Voy a hacer lo que yo quiera, a ti, a ellos y otros más. ¡Ah! Todo el día tocando.